como bajar las nubes, como transporte los sentimientos y el amor, como cobija, y nuestros besos serán los dicen que en otra vida se reencuentran las almas que en esta vida no. Soy afortunado que en esta vida y en la otra tengo tu amor. El Marqués, Paco Villal. Doble X, Radio Ranchito, es pueblo.

que quieres es saber cómo me encuentro, pero por si acaso vienes a pensar en un momento, quiero que sepas que yo también estoy pensando en ti. X, ponemos tu canción. Pídela al 66-4686-3670. Thank you.

para seguir conmigo, para que continuar. Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos, esperando atacar. Bendecido, sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios. Vente si tu cuerpo no se quita cuando en forma de caricia te recorro con mis manos. Nada significa en esta vida soportar con la mentira una relación si no hay amor. Vete ya, si no hay amor. Ay, ay, ay. Si no encuentras motivo para seguir conmigo, para que continuar. Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos, esperando atacar. Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios. Vete si tu cuerpo no se quita cuando en forma de caricia te recorro con mis manos. Nada justifica en esta vida soportar con la mentira una relación si no hay amor. Vete ya, si no hay amor. Vete ya, si no hay amor. Thank you.

sonido que te define a través de las bocinas de Stereo Music. Que amas. La música que sientes. Radio Bahía 1470 AM. momento regresamos con más de la programación de Estéreo Music. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. XEXX con 10.000 watts de potencia. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEXX 1420 AM. Doble X es pueblo. Por eso, la doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Esta es una cápsula informativa RCE Noticias. La presidenta municipal de Playas de Rosarito, Rocío Adame, aseguró que siguen mejorando vialidades con el programa Tache Bache. Esta semana concentraron los trabajos en el Boulevard Guerrero, donde se bachearon varios puntos en el tramo hacia Manuel Pérez Yáñez, con el apoyo del equipo de limpia. Agregó la edil que así avanzan con trabajo constante, coordinación y atendiendo lo que la gente necesita para moverse con mayor seguridad. RCE informa. La presidenta municipal de Mexicali, Norma Bustamante, estuvo en el Boulevard Santiago Vidaurri supervisando trabajos de calafateo, un trabajo que sirve para sellar las grietas de la calle y evitar que el pavimento se siga dañando. Son acciones pequeñas, pero importantes para prevenir baches y cuidar mejor nuestras vialidades, dijo la alcaldesa. RCE informa. Se impartirá la clínica de fundamentos de básquetbol a cargo del reconocido entrenador norteamericano con experiencia en la NBA, Joey Seals, este sábado 31 de enero en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Tijuana. Para RCE Noticias, Cindy Olivas y Luis Daniel Rodríguez. Radio Cadena Enciso, Encisos Noticias, traído a ti por Caliente.mx. Más acción, más diversión. En Playas de Rosarito, tu predial 2026 tiene descuento asegurado. Paga anticipado y obtén 10% de descuento en enero, 7% en febrero y 5% en marzo. Además, durante todo el año, los grupos prioritarios reciben 50% de descuento, como personas adultas mayores, jubilados, personas con discapacidad, jefas de familia y más. Apoya tu economía y paga menos por tu predial. Consulta los detalles en rosarito.gob.mx. Décimo Ayuntamiento de Playas de Rosarito. Nos toca hacer historia. Gobierno de Playas de Rosarito. Llévate el depa de tus sueños amueblado con Nestlé, Bafar, Colgate, El Florido y Casas Cadena. Solo tienes que realizar una compra mínima de 500 pesos, incluyendo uno de los productos de las marcas participantes. Calcula cuántas llaves hay dentro de las urnas en sucursales Florido. Escribe tu respuesta y datos personales al reverso del ticket y listo. Ya estás participando para llevarte un depa amueblado. Tienes hasta el 5 de marzo. Los clásicos que siguen dominando. Radio Ranchito, me gusta más. Thank you. momentos inolvidables regresan a tu mente escuchando Radio Bahía 1470 AM, tu mejor compañía. Déjate llevar por la música. Stereo Music.

De sol a sol, de luna a luna, Radio Bahía, tu mejor compañía. La música que relaja nuestras tardes. Stereo Music. Thank you.

la música mexicana suena en Añoranza Doble X. Estoy enamorado y sueño con solo un partido, solo un partido.

9:20 AM. Las melodías te atrapan en Radio Ranchito. Esto es Añoranzas Doble X. La música que llegó para quedarse. Se enojaron mis amigos cuando les dije esta tragedia. Les dije que me retiro de la parranda de la bohemia. Les dije que este Ojo Alegre oficialmente se ha jubilado. Ya no intenten convencerme porque yo mismo ya lo he intentado. Que un par de ojos a sus antojos me dominó. Este potro hoy vive loco, loco de amor. Se retira el mil amores, ya se da el mil aventuras, se retira por completo, nadie lo ha obligado a esto, que no quede ni una duda. Se retira el mil amores, ahora quiere solo a una que me hace perfecto, que es todo mi corazón. Y no cambio por ninguna. Y esta va para todas las chiquitas bellas, porque ya se va y se retira y se despide para siempre el mil amores, mis amores. Tuve que explicarles todo, nadie sabía qué había pasado. El mundo estaba al revés, todos estaban asustados. Les dije que este Ojo Alegre oficialmente se ha jubilado. Que no intenten convencerme porque yo mismo ya lo he intentado. Que un par de ojos a sus antojos me dominó, y que este potro hoy vive loco, loco de amor. Se retira el mil amores, ya se va el mil aventuras, se retira por completo, nadie lo ha obligado a eso, que no quede ni una duda. Se retira el mil amores, ahora quiere solo perfecto, que es todo mi complemento y no cambio por ninguna. Sombrero. Viajemos al pasado. Añoranzas Doble X. Jamás te prometí un jardín de rosas. Te dije que no era lo que tú soñabas. Te dije que mi amor no te pertenecía, que tenía ya otra vida, y aún así te enamoraste. Sabía que a mi lado solo sufrirías, que yo sería el motivo de todas tus penas. Te dije que no era lo que tú creías, que te arrepentirías de cruzarte en mi camino. Ya ves, ahora te arrepientes de sentir amor, ahora que hay heridas en tu corazón, que sientes que tu mundo se termina y te das cuenta del error. Ya ves, tarde para no llorar. Si sientes que el destino te ha jugado mal, ahora que es muy tarde te das cuenta que adorarme fue fatal. Ya ves, ahora que te está doliendo el alma y sientes que el destino se te acaba, entiendes que adorarme fue un error. Solo sufrirías, que yo sería el motivo de todas tus penas. Te dije que no eras lo que tú creías y que te arrepentirías de cruzarte en mi camino. Ya ves, ahora te arrepientes de sentir amor, tu corazón, que sientes que tu mundo se termina y te das cuenta del error. Ya ves, ahora que es muy tarde para no llorar, y sientes que el destino te ha jugado mal, ahora que es muy tarde te das cuenta que adorarme fue fatal. Ya ves, ahora que te está doliendo el alma, y sientes que el destino se te acaba, entiendes que adorarme fue un error. Recordar es volver a vivir. Añoranzas doble X. Si volverás a mentir, y lo sé. Mil veces te perdoné, muchas cosas te pasé, y por idiota te volví a creer. Pero eso ya se acabó, si te perdono, pero no puedo volver. Estar luchando día a día contra

me ha dejado el alma destrozada y los pasares de mi gran cariño ella se llevó. Blanca se fue de mis ojos, de mí se alejó, llevándose mi amor, dejándome un dolor. La novia buena que fuera otro tiempo, la luz de mi ser. Hoy me ha dejado el alma destrozada y los azares de mi gran cariño ella se llevó. Recordar es volver a vivir. Añoranza doble X. Me vuelve loco cada en esta habitación. Música norteña. Añoranza doble X. Que puedes quemarte.